paz y la reducción de privilegios de la Iglesia Católica? No, yo creo que no. Y claro, si yo estudié en Guipúzcoa, distingo que vascos de bilbaínos, pero bueno, me vale. De todos modos, si no fuese en el País Vasco, no hay que olvidar que Sarkozy explicó una vez, cuando andaban quemando coches en los entornos de París, que si esos muchachos tuviesen una religión, seguramente estarían más socialmente acondicionados. O sea, desde el poder, la religión se utiliza o se entiende como una maquinaria para manejar la sociedad. Entonces, en otro sitio que no es el PNV, donde hay demasiado católico recalcitrante, podía pensarse eso, que el mecanismo es decir, nosotros tenemos una violencia callejera, si estos chicos fuesen a misa, a su misa, no es igual que sea una mezquita, que sea una sinagoga, que sea lo que sea, seguramente estarían menos violentos en la calle. Yo pienso que los bilbaínos son demasiado creyentes. Y lo que tienen claro es que hay que cuidar a los negritos y a los chinos y a los indios, esos que tienen religiones equivocadas, que ellos tienen la verdad, pero a esos otros pueblos están confundidos, hay que tolerarlos. Esa es la interpretación más benigna que se puede hacer, ¿eh? Yo también creo en la otra. De hecho, creo que las religiones han estado organizadas una vez que el poder fue suficientemente cínico para salirse de la creencia. La religión es un mecanismo de control de la sociedad. Totalmente de Y no, acuerdo. no importa que sea católico, que sea budista, que sea lo que sea, es tenerlos agarrados por un lazo de algún tipo que les comprometa. Entonces, al poder le interesa la religión, al final la antigua fórmula de más del opio para el pueblo, vamos a dejarlo en un calmante, que no sea opio, pero sí, eso puede ser un mecanismo de control. Y muchos de los que están apoyando eso, sin ser católicos, porque claro, hay un interés clarísimo aquí de la Iglesia Católica de que los pobrecitos estén alrededor de ella y harán estadísticas y dirán, no, pero si estos son cuatro al lado nuestro, esos hay que darles con unas migajas que les deis, ya van bien. Y también hay un mecanismo de control social. Los poderes están más a gusto. Después, los radicales islámicos les ponen un poco nerviosos, pero bueno. Bueno, yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa musical, sin salirnos mucho del tema, con la canción de Narco, Tu Dios de Madera. Dicen que cuando se acerca la hora de la muerte, uno empieza a creer en Dios. A mí me pasa todo lo contrario. Cada día que pasa,